hinchan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver. ¿Sí les gustó la canción de títeres? Bien, pues ahora vamos a escuchar otra canción donde la luna baja en camisón o baja en tobogán. Es otra creación de esa gran compositora, María Elena Walsh. Adelante con la canción Para bañar la luna. En un charquito con jabón, ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja muy feliz, a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Adelante con la sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. ¿Qué tal, queridos amiguitos? Qué gusto que estén con nosotros escuchando la sección de ese viejito tan bonito que es el tío Barbas. ¡Que soy yo! Hoy platicaremos del nombre de nuestra presentadora. ¿La recuerdan? ¿Se acuerdan de su nombre? ¡Claro! ¡Es Papaki! Les contaré la historia de un rey muy ambicioso, como muchos de nuestros senadores y diputados, que ganan mucho dinero a costa de nosotros, que somos el pueblo. ¡Y todavía quieren más! ¡No tienen llenadero! Me estoy refiriendo al rey Midas. Conoceremos su historia. Y les cantaré la canción Pachicamba, de mi amigo Arturo Altamirano. La palabra papaki es en idioma náhuatl y tiene un significado muy bonito que quiere decir alegría. Así que nuestra presentadora se llama así porque eso quiere ser para todos ustedes. ¡Alegría! Papaki. El rey Midas. Había una vez un reino muy antiguo, en donde existía un rey que se llamaba Midas. Tenía mucho dinero y mucho oro. No le importaba que la gente de su reino estuviera muy pobre. Solo quería tener más y más riquezas. El rey Midas, cierto día, se encontró una lámpara maravillosa. Y al frotarla, salió un genio de la lámpara y le dijo: te voy a conceder el deseo que me pidas. Entonces el rey Midas le pidió: quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. El genio todavía le advirtió: piénsalo muy bien, rey Midas. No sea que tu capricho te cause muchos problemas. Tú cumple tu promesa. Entonces le dijo: mañana, después que te levantes, todo lo que toques se convertirá en oro. El rey Midas se fue muy contento a su casa, ansioso de que ya fuera otro día. Su hijita, que lo vio llegar, corrió a abrazarlo con una flor en la mano. Mira, papi, qué hermosa florecita, le dijo. Yo tengo tanto dinero que puedo comprar las flores que quiera, dijo el rey Midas. ¿Para qué las quieres comprar si aquí se dan de forma natural? La niña entendía que las cosas hermosas se podían disfrutar sin que tenga uno dinero. El rey se fue a acostar y al otro día, se despertó de un salto y se vistió rápido. Entonces movió las cortinas y se convirtieron en oro. Salió al jardín y empezó a tocar las rosas y las florecitas y las plantas. Todo cuanto él tocaba se convertía en oro. Regresó a su cuarto y pidió de comer. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando agarró un pedazo de comida, esta se convirtió en oro también. Quiso tomar agua y su vaso también se convirtió en oro. No podía comer. En eso llegó llorando su hijita y le dijo: mira, papá, mi florecita está muerta. Ya no tiene vida. A lo que el rey Midas le contestó: pero hijita, ¿no te da gusto ver que es de oro? No, papá. Porque no tiene vida. ¡No me importa el oro! La niña abrazó llorando a su papá. ¿Y qué creen? También quedó convertida en oro. El rey desesperado corrió al bosque a buscar al genio. Cuando lo encontró, le dijo: por favor, genio, haz que todo vuelva a la normalidad. que todo lo que convertí en oro sea de nuevo su forma natural. Entonces el genio le contestó: tienes que meterte en agua y desear con todo tu corazón que las cosas sean como antes. Pero como pago, debes entregar tu fortuna a los pobres. Si no lo haces, seguirás igual. O si dudas, aunque sea un poco, nada cambiará. El rey se fue corriendo al agua. Se metió en ella y al salir, ¡qué alivio! Se dio cuenta que había desaparecido todo el hechizo. Las rosas, las flores, todo había cobrado su forma natural. Pero lo más importante era que su hijita estaba de nuevo con vida. El rey Midas aprendió que no era bueno ser tan ambicioso y cambió de parecer. Empezó a regalar su riqueza y su oro a la gente del pueblo. Ojalá y nuestros presidentes pensaran igual, ¿verdad? El rey Midas. Ahora les contaré la canción de mi amigo Arturo Altamirano. La canción se llama Pachicamba. Escúchenla. Es mi amigo Pachicamba, un amigo de verdad. Siempre lo encuentro en mi casa cuando quiero ir a jugar. Una vez va a la cocina, su tortilla calentó y un taco de frijoles muy contento me invitó. Siempre que yo quiero verlo, solo le tengo que hablar. Y es cuando llega sonriendo y me invita a jugar. Él llega en solo un momento y en un momento se va. La distancia y el tiempo no lo pueden limitar. Hasta Xochimilco, donde vive su mamá, y luego vuelve conmigo, en cualquier lado está. Cuando me siento solito y no sé con quién jugar, es mi amigo Pachicamba quien me viene a acompañar. Adiós, Pachicamba. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. ¿Conocen a los jardineros? ¡Claro! Son esas personas que se encargan de cuidar y arreglar los jardines. ¡Qué trabajo tan hermoso! ¿No les parece? ¿Qué nos diría un jardinero en una canción? Escuchen la canción del jardinero con Marielena Walsh. Thank you.

¿Conocen a las lechuzas? Son unas aves muy parecidas a los búhos. ¿Se imaginan ustedes a un par de lechuzas mirando un partido de ping-pong? Esas lechuzas se llaman Miranda y Mirón. Escuchemos a María Elena Walsh cantar su canción Miranda y Mirón. Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, la pelotita saltarina les llama mucho la atención, pero la miran por las dudas con intelectual reprobación. Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, críticos con idea fija, miran con pésima intención. Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, el tiempo pasa y ellos siempre dicen que no, que no, que no, sin darse cuenta que el partido hace un año y medio que acabó. Lechuzón, miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Escuchemos ahora una grabación viejita. Se llama El árbol de pañuelos. En una mañana hermosa de primavera, la familia López despedía felizmente a Manuel, aquel hijo mayor de don Pedro. Manuel se iría a la ciudad a estudiar para tener una profesión. Sus padres, confiados y orgullosos, le dieron todos sus ahorros que con tanto esfuerzo habían obtenido. Manuel llegó a la ciudad, pero en lugar de ir a la escuela, se fue a gastar el dinero, pues él decía, si del estudio me aburro, ¿para qué tanto afán? Aunque me quede hecho un burro, mejor no voy a estudiar. A Manolo no le faltaban los amigos y se iba con ellos a gastar lo que sus padres le habían dado. Aunque alguien le dijera que se fuera a la escuela, él no hacía caso y prefería irse con sus amigos y gozar de la gran vida. mientras en casa, su padre cansado y fatigado de la larga jornada que había tenido, no tenía descanso, preocupado por su hijo, que hasta la fecha no tenía noticias de él. Así pasaron varios meses, derrochando cuanto tenía. Pero fue el fin, el dinero se acabó, y con ello los amigos y la gran vida que llevaba. Manolo andaba lentamente por las calles de la ciudad. A menudo miraba atrás por si alguien le seguía. Tenía miedo de todo, de encontrarse con algún conocido, con la policía o con algún ladrón. Pensó entonces en sus amigos. Claro, ellos sí lo ayudarían. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando lo vieron sin nada y medio enfermo, todos le dieron la espalda. ¿Qué podía hacer? En el bolsillo no tenía ni un centavo, se encontraba mal y tenía mucho frío. Diciembre avanzaba y pronto llegaría la Navidad. Entró en un restaurante para ofrecerse de lavaplatos a cambio de un plato de comida. Pero cuando lo vieron sucio y maloliente, lo corrieron de aquel lugar. Salió muy angustiado y afligido. En ese momento se arrepintió el no haber escuchado a su amigo y no haber ido a la escuela. Se sentó en una banqueta y recordó a sus padres y hermanos. Qué felices deben de estar en su pueblo. Pero él los había ignorado. Desde que llegó a la ciudad no se acordaba de ellos. ¿Lo recibirían? ¿Lo recibirían si se lo pedía? ¿Pero qué explicación daría del dinero que le habían dado? Él todo lo había malgastado y nunca les había enviado una carta. ¿Una carta? A Manolo se le ocurrió una gran idea. Les escribiría, sí, les diría cómo vivía y que dormía en la calle y lo que había hecho, pero seguro que no lo perdonaría. El padre de Manolo volvía rendido del campo. Ya se le empezaban a notar los años y se cansaba mucho. Asimismo, su mujer en la cocina preparaba la cena, ya que pronto llegarían sus hijos a casa. De repente, se oyeron unos gritos. ¡Papá, papá! ¡Ha llegado carta para ti! El padre se sentó, abrió la carta y empezó a leerla. A mitad de la lectura, levantó los ojos y mirando hacia la cocina, quiso llamar a su mujer, pero se le hizo un nudo en la garganta y las palabras no le salían de la boca. ¡Isabel! ¡Isabel! Su mujer y sus hijos acudieron sorprendidos para ver qué pasaba. ¿Qué te pasa? Preguntó Isabel al ver a su marido tan agitado. ¡Manolo! ¡Esta carta es de Manolo! ¡Léela en voz alta, Cristina, por favor! Queridos padres y hermanas, les pido perdón por todos los disgustos que les he dado, por haberme olvidado de ustedes, por no haber cumplido con mi obligación como estudiante, por haber malgastado todo el dinero que con tanto sacrificio ustedes me dieron para conseguir un buen futuro. Estoy enfermo, sin dinero, y nadie cree en mí. Cristina dejó de leer. Miró por la ventana y vio que los árboles no tenían hojas. Hacía frío y el cielo anunciaba una buena nevada. Volvió la mirada hacia la carta y siguió la lectura. Si ustedes me perdonan y están dispuestos a recibirme, pongan un pañuelo blanco en el árbol que hay entre la casa y la vía del tren. Yo pasaré la víspera de Navidad en el tren. Si veo el pañuelo en el árbol, bajaré e iré a casa. Si no, lo entenderé y continuaré mi camino. Pasaron un par de días y por fin el día tan esperado llegó. A medida que el tren se acercaba a su pueblo, Manolo se ponía nervioso. ¿Estaría el pañuelo colgado en el árbol? ¿Le perdonarían sus padres y hermanos? Pronto lo sabría, ya que antes de 10 minutos el tren pararía en la estación de su pueblo. El tren pasó rápido por delante del árbol, pero Manolo lo vio. Sí, vio aquel árbol que no tenía uno, sino muchos pañuelos blancos que sus padres y hermanos habían atado al árbol. Por fin, el tren paró. Manolo, feliz y emocionado, agarró su mochila y bajó deprisa. En el andén, bien abrigados porque estaba nevando, fue recibido por toda su familia, que estaba muy feliz de volverlo a ver. Amiguitas y amiguitos, les recordamos que tenemos el grupo en Facebook que se llama Girar Girar. Mándenos una solicitud de amistad para agregarlos. Espero que su estrella brille para que llegue la felicidad y el amor a sus corazones. ¡Sean felices! Soy Papaki y los espero en el próximo programa. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, Girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de Yeah.